Muy buenas tardes a todos, compañeros, especialmente a los miembros de los medios de comunicación que han atendido este llamado a la conferencia de prensa. Motivada, ustedes saben, por la presencia de los compañeros que coordinan el trabajo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a partir del asesinato de Nepomuceno Moreno, y que sin duda alguna los planteamientos que el compañero venía haciendo y también los integrantes del movimiento han venido desarrollando incomodan sin duda alguna por ser planteamientos verdaderos a los poderes del Estado y a otros poderes fácticos en este país. Sin duda, la lucha contra la impunidad, la lucha contra una estrategia de guerra en este país, ha sido muy incómoda para el gobierno mexicano en todos sus niveles. Y hoy, esta tarde, la presencia de Emilio Álvarez y Casa en este recinto del Estado, sin duda alguna convoca a la solidaridad de las organizaciones presentes para los planteamientos que habrán de hacer ante los medios de comunicación y de los cuales asumimos por acuerdo las organizaciones que nos hemos reunido como propios los planteamientos que habrán de hacernos. Le doy la palabra al señor Emilio Álvarez y Casa. Gracias. Buenas tardes, noches. Muchas gracias. Agradecemos al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora su anfitrionía, su solidaridad, su fraternidad, así como las organizaciones civiles, sociales, sindicales que se encuentran acá. Muchas gracias. Lamento que la tragedia sea el motivo de nuestra reunión, pero también los momentos oscuros son momentos de fraternidad y de levantar la voz y la exigencia. Sirva entonces el ejemplo de Nepomuceno como eso, como un aliciente más para seguir luchando por la justicia y la democracia en nuestro país. Como mencionó el secretario general, hemos venido un grupo de personas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Estuvimos con la familia de Nepomuceno en Santa Ana. Una parte de la comitiva se quedó en el ejido La Sangre, que es donde se depositaron los restos de Nepomuceno. Con la ironía de que el día 13 de este mes se cumplió un año de la muerte de su madre, y él en esa ocasión le dijo a una de sus hermanas, sabiendo el riesgo que corría por insistir en el tema de la justicia, que si algo le pasara lo enterraran ahí. Eso fue hace tan solo unos días. Y resalto entonces eso, porque nos da una profunda rabia, una indignación, una frustración, que alguien que levanta la voz para exigir justicia por su hijo desaparecido, otros tres jóvenes y uno más asesinado, obtenga como respuesta del Estado la muerte. Y nos parece en esos términos extraordinariamente grave. Más indignante nos parece cuando la Procuraduría del Estado genera una estrategia de comunicación para criminalizar a las víctimas. Nos parece inadmisible, vergonzoso, que la Procuraduría Estatal construya un discurso de criminalización de las víctimas, que manda justamente un mensaje activo de impunidad. Es decir, manda un mensaje doble donde hay personas que no tienen derechos, manda un mensaje de que es permisible entonces que la venganza sustituya a la justicia. Y nos parece más grave cuando a su vez ya un juez en su momento había determinado que no era él culpable de los hechos que se le imputan. Hay personas que estuvieron participando en esos hechos a los que se les condenó por una cantidad exagerada de años y a él no. Y indigna más aún cuando entonces, en términos del debido proceso, en términos del Estado Democrático de Derecho, él es inocente. La familia ha manifestado por nuestro conducto su enorme indignación del manejo perverso que hace la Procuraduría de la criminalización. Existen evidencias de las denuncias que hizo el propio Nepomuceno llamando a la Procuraduría a no criminalizar a las víctimas, con la ironía de que en su propio caso se le criminalice. Hemos sostenido una reunión con el gobernador Padres y hemos platicado con el gobernador Padres esencialmente dos conjuntos de temas. El primer conjunto de temas es la exigencia de la justicia en el caso de su hijo Jorge Mario. Hay una serie de solicitudes de investigaciones que refieren a la participación de agentes de la Policía Estatal, de la Policía Estatal de Investigación de Sonora. Hay videos que nunca fueron entregados en términos de dónde fue secuestrado el hijo y de la caseta por donde pasó el hijo, y estos materiales nunca fueron entregados. Indigna la omisión de la Procuraduría en ese caso. Hemos solicitado copia del expediente, el movimiento va a coadyuvar jurídicamente en el caso, de manera que podamos tener la certeza para el seguimiento en materia de procuración de justicia. Hemos hablado en el segundo tema referido a justicia del propio caso en Nepomuceno. Nos parece entonces que deben desarrollarse los elementos de integración de justicia y no de culpabilización de las víctimas. Hemos hablado en un tercer caso de la exigencia de la revisión del caso de su hijo Gilberto, que está actualmente detenido. Hay elementos para suponer una construcción de venganza. Nepomuceno hizo saber que hubo policías municipales involucrados y él fue amenazado por ellos justamente como un mecanismo para tratar de detener a Nepomuceno en su lucha por justicia. Hemos exigido la revisión del caso. Ya hay un amparo en materia de los delitos que se le imputan del orden federal. Él está acosado por un delito de robo cuando la denuncia es a quien corresponda, es a quien resulte responsable, y no hay ningún elemento que demuestre en el expediente que él es la persona que está referenciada. Nos parece entonces que hay también elementos fundados para considerar que es un proceso de una amenaza cumplida y por lo tanto se ha exigido la revisión del caso. Para este tema de justicia entonces se ha acordado un mecanismo de la coadyuvancia. El movimiento platicará con la familia para buscar un abogado de su confianza que se pueda generar en términos del seguimiento jurídico. El segundo conjunto de temas tienen referencia a le hicimos saber al gobernador la crisis de confianza que existe en la Procuraduría y en su procurador. Hay una crisis de confianza no solo de ahora, sino de casos como por ejemplo el manejo que se le dio al caso de la guardería, del incendio de la guardería ABC, y que hay de suyo ya una crisis de confianza. La manera en que la Procuraduría ha manejado este caso acrecienta esa desconfianza, y eso nos parece una señal de gravedad, que no contribuye a la protección de quien está entonces en riesgo en esta entidad. Asimismo, le insistimos en la importancia de que al menos la Procuraduría guardase un poco la línea exclusiva en lo que a las condolencias que presentó el gobernador. El gobernador manda condolencias y la Procuraduría desprestigia. Nos parece ahí un asunto inadmisible. Entendemos y sabemos la facultad constitucional que tiene el gobernador, por lo tanto él es responsable de que esa persona esté ahí. Si es de su confianza, entonces tiene que asumir la responsabilidad. Pero nosotros no queremos tener ese interlocutor. El tercer tema tiene que ver con hacerle saber al gobernador que la familia ha decidido el traslado temporal a la Ciudad de México. Y nos parece una señal de gravedad que quienes viven en el estado de Sonora tengan que salir del estado para encontrar seguridad y protección. Y eso nos parece un mensaje que el gobierno del estado tiene que hacerse cargo. Que la gente se siente segura fuera de Sonora es una muy mala señal. Y no solo por lo que el caso representa, sino porque en el caso de Nepomuceno las amenazas se cumplían. Y no hubo autoridad estatal que lo protegiera. Ahí hay una gravedad que el gobierno tiene que hacerse cargo. También hemos hecho saber que solicitamos una reunión posterior para ver los avances del caso. Vamos a dar la continuación y la revisión jurídica. Nos reuniremos la segunda semana de enero para poder entonces determinar la revisión. El gobernador expresó entonces que apuesta a una relación que genere confianza. Y el movimiento acepta eso, pero entonces que por la vía de los hechos se generen condiciones en el avance de la justicia. Estaremos esperando la copia de los expedientes correspondientes para formalmente iniciar la coadyuvancia y poder generar los mecanismos de seguimiento. Él ha designado como enlaces al secretario de gobierno Héctor Larios y al subsecretario al subprocurador, Carlos Navarro, de manera que se podrá dar seguimiento. No es nuestra competencia de designar a quien él así manifieste, pero en todo caso lo que sí queremos es que haya resultados específicos. Manifiesta entonces la voluntad así dicha, esperamos que eso se traslade en los hechos, de que los casos jurídicamente así se atiendan. Le hemos hecho saber que, como hicimos en el caso de no encontrar respuestas, como con el presidente que acudimos a la Comisión Interamericana, no solo daremos seguimiento a este caso, sino pretendemos llevarlo también a instancias internacionales. Hemos hablado ya con Amnistía Internacional para que Amnistía esté en el conocimiento y pueda darle seguimiento puntual a este caso. Hemos transmitido de las conversaciones que tuvimos con distintas personas y organizaciones en este par de días la preocupación de que el caso Nepomuceno no es un caso aislado. Sabemos y nos preocupa, por ejemplo, en la región de Santa Ana y los municipios colindantes, de fenómenos de levantones, de secuestros. Le hemos hecho saber nuestra preocupación de que varias de las personas que nos dieron esos testimonios pidieron no dar su nombre. Saben y conocen de fenómenos de secuestros y desaparecidos en Hermosillo, en Obregón y en otras regiones del estado. Le transmitimos nuestra preocupación por lo que aquí sucede. Le hemos hecho saber que nos vamos de Sonora con la preocupación de que este tipo de fenómenos no sean un hecho aislado y que esperaríamos entonces que él tome nota de lo que hemos así manifestado. Y en lo que a las organizaciones se refiere, yo quisiera pedirles que esto sea la condición pues para generar una nueva etapa de la lucha social. Nos parece que es inadmisible que se generen casos como estos. El movimiento estaría en el ánimo, si es de su interés, de poder generar una condición de articulación. Nos parece que es momento para elevar la voz, nos parece que es momento para que las organizaciones sociales y democráticas generen una condición de suma de esfuerzos. Sé y estoy claro y consciente que hay otros fenómenos de la agenda de Sonora, ¿no? Ustedes la conocen mejor que yo. Pero lo que sí quisiéramos es que este caso sirviese como un punto emblemático para la insistencia a la justicia. Nosotros estaremos en condición de regresar en un momento posterior como para poder platicar al término de la conferencia, ahora que atendamos a los medios. Me han solicitado igual si tenemos un tiempo para poder intercambiar impresiones y estamos en el mejor ánimo y disposición. Sabemos y entendemos que hay distintas lógicas y agendas, pero lo que nosotros quisiéramos es que este fenómeno sirviera de un hecho muy trágico, fuera semilla de esperanza y semilla de justicia, así como en su momento Nepomuceno nos dijo. Él le dijo a su familia y nos dijo a nosotros que si algo le pasaba, que él no iba a parar. La familia le insistió que, como se dice en términos muy coloquiales, le decían ya bájale, y él insistió, yo no voy a parar, y si algo me pasa, sigan ustedes con la exigencia de justicia. De manera que creemos que la mejor manera de honrar su memoria es en este trabajo de exigencia. Ojalá entonces tengamos las condiciones pues para generar una plataforma de exigencia y de seguimiento. En Nuevo León hemos podido hacer un ejercicio similar, y hemos podido hacer un ejercicio similar a partir de que hay organizaciones sociales que cada que vamos dando seguimiento a los casos de los desaparecidos, le vamos dando una puntual presión a la Procuraduría con movilizaciones sociales y presión a la Procuraduría y un equipo jurídico que le da seguimiento a los casos. Igual y pudiésemos armar una estrategia de esa naturaleza, no lo sé. Estoy solo poniendo una serie de propuestas en la mesa que tendrán que pasar pues, por la mejor consideración de las organizaciones y su viabilidad. El mensaje que queremos mandar es ese. Hemos convenido con la familia que no se diera la presencia del poeta Sicilia. La familia, y así lo hicimos saber al procurador y al gobernador, tiene mucho miedo y no quiere salir en los medios, porque tiene miedo de estar expuesta y de que eso signifique una mayor exposición y un mayor riesgo. Y por eso convenimos que para tener una ceremonia luctuosa de un perfil mediático más bajo, no se diera la presencia del poeta Sicilia en este momento. En un momento posterior podemos acordarlo, pero esto fue de común acuerdo, para que no se diera una condición de tensión entre la intimidad que pide y exige una familia y la necesidad profesional de los comunicadores de hacer su labor. De manera que convenimos que para no generar esa tensión no se diera en este momento la visita del poeta Sicilia, pero hace llegar también por nuestro conducto no solo su solidaridad, sino toda la exigencia. De manera pues que estos son los puntos. Les comento que hemos solicitamos con el gobernador grabar la reunión. Nos tardamos en venir porque estábamos esperando la copia. Acá están las fotografías y la copia del video. Lo vamos a subir a internet, a la página del movimiento. Es www.movimientoporlapaz. Vamos a subir íntegro lo que sostuvo esa reunión, de manera que en un ejercicio de transparencia se conozca lo que hablamos con el gobernador. Así se hizo como un acuerdo, que se grabara para que fuera del dominio y del conocimiento público los puntos que el movimiento planteó y los elementos que el gobernador respondió. De manera que la opinión pública en Sonora y en el país, y eventualmente fuera del país, porque esto está tomando dimensión internacional, conozca lo que ahí se dijo. Para nosotros es un elemento vital, así como se ha hecho los diálogos con el presidente, nos parece que con el gobernador también tiene que actuar en la lógica de la transparencia. Estoy a sus órdenes para cualquier duda y les agradezco mucho su presencia. Dos preguntas. Una es, por ejemplo, en el caso de la familia de Conalepo, ¿no? Si ha habido amenazas concretas, en el caso de la comunidad, pues ya había dicho, ¿no?, que había amenazas concretas. Y otra es, si aunque pudiera prestarse a una especulación, si no les parece demasiado sospechoso esa doble actitud, por un lado del gobernador muy político y por el lado del procurador, criminalizar, como queriendo encubrir mediáticamente a los presuntos responsables, o sea, ser policías. Le comento, mire, no sabemos de una amenaza específica a la familia. Pero más allá de la amenaza específica, la sola muerte de Nepomuceno en sí mismo es un elemento que constituye un mensaje. En Santana fue muy evidente, por ejemplo, la ruptura de una parte del tejido social. Nepomuceno creció ahí y toda la comunidad así nos los hacía saber. Y por supuesto que la familia tiene mucho miedo. Y más agudo se hace cuando hay, como usted menciona, servidores públicos estatales involucrados. De manera que ellos tomarán la decisión de dónde radicar. Hemos hablado con la autoridad federal para tratar de generar una estrategia de protección y de manera temporal así se hará. En un momento posterior habrá que decidir qué sucede, pero el solo hecho de la muerte en Nepomuceno es en sí mismo una señal de amenaza en sí mismo. Lo que hemos establecido con el gobernador es que él es el responsable. Al final del día él es el responsable de tener esa persona en la procuraduría. Nosotros manifestamos nuestra grande reserva de que esa persona esté ahí. Nosotros manifestamos que no le tenemos confianza como interlocutor. Nosotros transmitimos la desconfianza a la familia, lo que hemos expresado como una crisis de confianza en la procuraduría. Con independencia del doble discurso, el responsable por mandato constitucional es el señor Guillermo Padres. Él es el responsable. Y nos parece, y así lo hicimos saber, que nos preocupan estos dobles mensajes. Entonces, al fin del día, el titular del Ejecutivo es uno y él tiene que asumir la responsabilidad. Si él lo considera en sus términos, bueno, tendrá que asumir lo que eso implica. Muchas gracias. Yo quisiera nada más añadir otra cosa que se discutió. Yo soy Daniel Gershenson, también soy miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y yo, quizá como algunos de ustedes sepan, he trabajado muy de cerca con el Movimiento por la Justicia 5 de Junio. Le compartimos de la manera más enfática posible al gobernador que había asumido un compromiso, tanto público como privado, de no ratificar al actual procurador estatal, cosa que hizo. Ha tenido, como ustedes seguramente lo saben, porque ha habido interlocución directa con los papás y las mamás del movimiento 5 de junio, ha habido la promesa, el compromiso a todo lo largo de este proceso. Le recuerdo que el lunes se cumplen 2 años y medio de la tragedia, del incendio en la guardería ABC. Y bueno, el gobernador en su momento, en su oportunidad, incluso cuando era candidato, dijo que no iba a ratificar al actual procurador, ¿sí? Esto me parece que es una consecuencia directa de esta omisión por parte del gobernador. Somos muy respetuosos, como decía bien Emilio, de las instituciones. No podemos nosotros inducir decisiones, pero a mí sí me parece, y se lo dije con todas sus letras, que el actual procurador bajo Eduardo Burs, actual procurador bajo otra administración, pues debió de haber renunciado, debió de haber sido destituido fulminantemente el 6 de junio del año 2009. ¿sí? Creo que la sociedad sonorense, México entero, incluso este fue un tema que le dio la vuelta al mundo, la sociedad está esperando con hechos que ese compromiso se asuma a plenitud. Y es en ese sentido que nos vamos de esta reunión. Fue una reunión, como ustedes van a ver, una reunión cordial, pero fue una reunión muy, muy, muy franca, y me parece que la pelota está en la cancha del gobernador, ¿sí? Y es en ese sentido que sí me gustaría pues compartirlo con ustedes. Otra pregunta. Carlos Navarro había hecho la posibilidad de que participaran en la investigación algún ministerio público especial. ¿No se les planteó esa invitación, la reunión con el gobernador, y en qué medida van a participar o en la investigación los representantes del gobierno? Perdón, me repite la pregunta. Sí, Carlos Navarro, su procurador, había mencionado que les iba a invitar a que participaran de alguna manera en la investigación de este caso. ¿Va a haber alguna participación por parte del movimiento o en qué medida? Nosotros expresamos que no vamos a participar en fiscalía especial alguna. Es un derecho de las víctimas la intervención en la elaboración de la investigación a través de la coadyuvancia. Pero es una coadyuvancia que tiene un carácter de transparencia, de rendición de cuentas y de exigencia. O sea, queremos saber cómo avanzan los expedientes. Por ejemplo, la copia de la averiguación previa. Entonces, como comentaba, platicaremos con la familia para ubicar un abogado de su confianza, de manera que aquí se le dé seguimiento en coordinación con el movimiento. Es una figura muy usada por los defensores de derechos humanos y vamos a apelarnos a esa figura. Sí. Yo un par de preguntas también. Bueno, la sospecha, el ánimo que hay de parte del movimiento hacia la figura del procurador, y la apertura que hablábamos hace rato que tiene el gobernador hacia ustedes en cuanto a las investigaciones, ¿hay la posibilidad de que se reúnan también con Abel Murrieta, procurador del Estado, es decir, el movimiento? Se tiene contemplado, y por otro lado, también, bueno, pues es un conocido el hecho de que se levantó el museo para hablar con el presidente, que le hizo algunas promesas de investigaciones y de apoyo, y bueno, también si hay alguna línea de contacto, de pláticas con el presidente en ese sentido, incluso la misma responsabilidad de la organización. No tenemos, y así lo establecimos, una confianza para reunirnos con el procurador. ¿Bajo qué término? Y por eso es que el gobernador designó estos enlaces. En el caso de la solicitud, inclusive cuando Nepomuceno acude al segundo diálogo en el castillo, él, aborda, ¿no?, al presidente Calderón. Rompe el protocolo. Y le hace la expresión específica. La autoridad federal tiene ahora detenidas a dos presuntos responsables como partícipes en la desaparición del hijo de Nepomuceno. Nepomuceno ratificó, o sea, sacó la denuncia. Él inclusive manifestó que personas que se acercaron fueron a su casa y desde dos autos le hicieron saber que lo de su hijo había sido un error, pero que ya le bajara porque si no le iban a matar. Él reconoció en su momento a esos presuntos responsables. Están ahora procesados por la autoridad federal. Sabemos que en algún momento la Sedena le dio protección, pero lo que queda claro, lo que queda absolutamente claro, es que los mecanismos de protección, a todas luces vista, lo que sucedió fueron un desastre. El resultado real es que Nepomuceno está muerto. Y es gravísimo que una persona que apeló a la protección del Estado tenga este resultado. Hay una omisión del Estado mexicano. Sí, eso a no dudarlo, y lo hemos hecho saber. Hemos establecido contacto con la PGR, hemos establecido contacto con la Procuraduría Social de Atención a Víctimas y hemos establecido contacto con la Secretaría de Gobernación. Vamos a dar seguimiento de lo que a eso corresponde. Hay una declaración del alcalde mismo también de que es una cuestión personal, ¿no? Es decir, que por lo tanto no hay que preocuparse de la inseguridad, sí, particularmente en este caso, ¿no? Pues yo no sé bajo qué elemento lo dice, salvo que se constituya como Ministerio Público o el CEPALGO. Hasta donde yo entiendo, esa no es la potestad, facultad o responsabilidad del presidente municipal. Y si se ve, él sabe algo, que lo aporte el expediente. Donde yo conozco, esa no es atribución del presidente municipal. Si él quiere constituir ese ministerio público, entonces que forme parte de la Procuraduría. Pero esa no es su atribución. Ahora, si tiene elementos de convicción, pues que lo aporte y que vaya y declare en la averiguación previa. Si no es el caso, pues lo que toca es que se comporte dentro del margen de la ley, dentro del marco de un Estado democrático de derecho. ¿Con qué elementos dice él eso? Si tiene pruebas de convicción, que lo aporte al expediente. Y si quiere ser ministerio público, pues que se forme parte de la Procuraduría. O sea, en términos del mandato constitucional, ¿no? Había dicho Cecilia que una tregua navideña. Hablamos en otro momento, sí, de eso. Ahorita no rompe la tregua para la propuesta. No vamos a hablar de ese tema ahorita. Ahorita nos concentramos más al tema de Nepomuceno, si les parece. Sí, por el caso, sí. Nepomuceno, si no lo sé leer, digo la tregua. Sí, este doble discurso es muy preocupante, volviendo al tema de la Procuraduría, del presidente municipal de Hermosillo. Si ustedes revisan con detenimiento esta pues especie de campaña de descalificación que incluye noticias muy parciales, ¿no? Se dice que él estuvo involucrado en algunos asuntos, pero omitió deliberadamente, creo yo, decir que un juez pues lo había absuelto. Entonces, este divorcio entre el discurso de un gobernador que, por lo menos de dientes para afuera, se muestra solidario, ¿sí? se perdió una vida humana, un hombre que, pues, lo único que quería, y así fue como se acercó al movimiento por la justicia, era, pues, saber el paradero de su hijo. Este discurso, que es un discurso muchísimo más generoso, choca completamente, al grado de ser un discurso verdaderamente esquizofrénico, y lo digo con conocimiento de causa. Si ustedes examinan, hacen un examen meticuloso, minucioso, pues parece que están hablando de dos autoridades contrapuestas, ¿no? Está el discurso más conciliador del gobernador, y bueno, pues esta andanada de filtraciones. Nosotros fuimos recibidos en el aeropuerto y lo primero que nos dijeron es que pues este hombre tenía pues un expediente muy grande, no solamente aquí en México sino también en los Estados Unidos, de alguna manera justificando o tratando de justificar el crimen en sí. Entonces, a mí en lo personal, hemos estado, como ustedes saben, hemos recorrido estados, hemos hecho marchas, yo me integré al movimiento y participé en la caravana hacia el norte, una parte de la caravana hacia el sur, y la realidad es que el tejido social en este país está totalmente desgarrado. ¿Sí les parece algo? Claro, sí. Si hubiese otra pregunta, si no lo dejamos acá, para tener ya más un espacio de reunión con las organizaciones. En la reunión esta que hubo con el gobernador, no sé si trataron las líneas de investigación que tiene la Procuraduría y qué ánimos, qué sensación les deja estas líneas que les haya comentado. No platicamos las líneas de investigación. Eso es parte de una información ministerial que debe resguardarse por mandato legal. Toda vez que se hace público la reunión en el video, no abordamos información que contenga las líneas de investigación. Eso tiene que estar reservado por mandato legal, la información que forme parte de la investigación. ¿Para resultados? Perdón, ¿por qué no damos la voz a otros, bueno, compañeros? Y si le parece ahorita... Bueno, yo quería preguntar eso. Primero, que no me había quedado muy claro cuál fue el compromiso por parte del gobierno del estado respecto a este caso. Y lo segundo, si ustedes habían tenido oportunidad de visitar el lugar en donde fue asesinado Nepomuceno, porque en lo personal, bueno, me parece un lugar muy sospechoso, vaya, ¿no? O sea, que me parece que hasta tuvo que haber sido coordinado por varias personas, lo digo así, por el lugar muy difícil de transitar donde fue. No sé si ustedes visitaron el lugar y en todo caso si comentaron algo. No tuvimos condición de visitar el lugar, llegamos directo de Santana. Hemos tenido muy poco tiempo, privilegiamos estar con la familia. En algún momento posterior lo vamos a hacer, eso queda por supuesto claro. Lo que el gobernador manifestó es la apertura para la investigación, el compromiso de realizar la investigación en términos de aceptar la coadyuvancia y aceptar los mecanismos de seguimiento. Él expresó la preocupación de cualquier persona muriese en Sonora y digamos asumió recibió la información que se le vertió, estableció un reconocimiento al trabajo del movimiento y acordamos en la reunión de seguimiento en enero, yo espero, y así se dijo, él dijo estar dispuesto y pidió que construya una relación de confianza. Nosotros insistimos con hechos, hemos hecho saber nuestra reserva, nuestra crisis de confianza. Es su responsabilidad porque es gente que trabaja bajo su mando. Y él tendrá que tomar y asumir las decisiones y los costos que eso implica. Así es. Había un familia, perdón, sí. La familia del señor Nepomuceno, ¿ellos solicitaron la protección o las autoridades federales se la ofrecieron? Ellos solicitaron la protección y específicamente que fuera de la autoridad federal, porque no tenían confianza en la autoridad local. Estatal. La percepción que ustedes tienen del modo en que llevó a cabo el asesinato del señor Nepomuceno, ¿cuál es la percepción de ustedes? Mire, lo que nos queda claro que tiene que ver por la exigencia de justicia, o sea, la exigencia de que el hijo aparezca y la insistencia en la integración y la averiguación previa relacionada a la participación de servidores públicos. Puede darse el caso de la participación de delincuencia organizada, pero no obtuvo la información, tan es así que él viajó 11.000 kilómetros en las caravanas y se acercó al presidente para decir, estoy amenazado de muerte, he sido amenazado. De manera que nosotros no somos la autoridad competente, pero creemos que guarda una estrecha relación con el activismo y la exigencia de justicia. Les agradecemos mucho a los compañeros del medio su presencia. Y les parece, hacemos un receso para tener todos sus... Nada más antes de que se retiren los medios de comunicación, decirles que Nepomuceno Moreno era hermano de un compañero académico del Departamento de Matemáticas, de Miguel Ángel Moreno Núñez, y que esto hace que para el Estado sea también, aparte de el agravio que debemos sentir todos los mexicanos bien nacidos por este desenlace que se está teniendo en el país con múltiples asesinatos a partir de una estrategia equivocada para combatir a la delincuencia organizada, narcotráfico. En particular, el Estado está doblemente agraviado y seguramente a partir de mañana vamos a llamar nosotros a una toma de posición mucho más fuerte al respecto del asesinato de Nepomuceno Moreno. Muchas gracias.